Vete lejos, Guaraguao, no te comas mi pollito, porque si tú te lo comes, te voy a romper el piquito. Vete, vete, vete lejos, no te comas mi pollito, porque si tú te lo gruñes, yo te rompo el cocotico. Guaraguao, no te comas mi pollito, porque si tú te lo comes, te voy a romper el piquito. Te comiste el gallo bolo, te comiste la gallina, y si te comes mi pollo, te comes mi carabina. Oh. Guaraguao, no te comas mi pollito, porque si tú te lo comes, te voy a romper el piquito. Vete lejos, Guaraguao, y no seas tan picotero, no te comas mi pollito, que ya tenga gallinero.